Bueno, entonces efectivamente lo que están diciendo es, nos interesan los trabajadores mientras sean útiles para conseguir ganancia para nosotros. Y nada más. En el resto también digamos, Jorge, que la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas es un derecho constitucional, pero al que todavía, salvo en algunas excepciones, como en los bancarios, no se ha logrado. Ahora, ¿cómo ves en el terreno de la pandemia, ¿no? ¿Qué es un momento para dar discusiones estratégicas como estas? Sí. No sé si en este momento exactamente, donde el tema de la salud es prioritario antes que la economía. Hoy todavía la economía empieza a emerger como un reclamo generalizado, sí. Pero todavía la salud es más prioritario que la economía. Pero que es un momento exacto. Yo el otro día te pregunto por el tema también del desempleo que va a generar toda esta crisis, ¿no? Digamos, ¿cómo se va a parar también? Y te sumo a la pregunta a la CGT, ¿no? ¿Qué debates están viendo? Vos sos secretario de prensa. ¿Cómo están encarando lo que se viene? Que en términos de salud está claro que es la prioridad, pero en términos económicos, no solamente en la Argentina, sino a nivel mundial, se ve un terreno de crecimiento del desempleo. Sí, bueno, lo que tenemos es una enorme preocupación y una ocupación sobre el tema que tenemos que empezar a discurrir. A ver, la primera cuestión es empezar a poner de manera gradual, segura y en un delicado equilibrio en marcha la economía en aquellos lugares donde pueda hacerse. Esto significa que no en la Argentina y en el mundo también, no todas los lugares, las jurisdicciones están afectadas de un modo igualitario en cuanto a la enfermedad. Esto es importante para que empiece a funcionar no solo la economía y el trabajo y la generación de economía, el círculo virtuoso de la economía, sino también que esto permite, digamos, recaudar al fisco, que es hoy el que está como actor importante bancando la situación económica. Hoy es el Estado el mayor inversor en la deuda interna que tenemos, que es básicamente la de sostener la economía, muy, digamos, débilmente, pero este Estado es el presente y es una de las mejores cosas que se ha podido recuperar. Ahora bien, para adelante cambia absolutamente todo lo que viene. Es una economía diferente, con un mercado interno diferente, empobrecido claramente. La pobreza va a crecer a niveles muy grandes, el desempleo también, y también con un mercado externo absolutamente imposible de saber cómo va a actuar, porque la inmensa mayoría de los países hoy está también devastado por esto, con una gran cantidad de trabajadores parados, más de 300 millones, y esto significa, digamos, que vamos a tener un concierto mundial nuevo en cuanto a cómo redistribuir la economía y con ello la riqueza. En el caso de la Argentina, nosotros venimos de una profunda crisis con deuda heredada, inclusive a futuro. Y esto va a implicar, digamos, que tengamos que, a mi humilde modo de entender, centrarnos absolutamente en el mercado interno en el primer tiempo para hacerlo fuerte y después empezar a salir al exterior. Claro. El problema de todo esto es que cada vez que hubo una debacle económica, lo que sucedió es que los actores que producían esa debacle o que la produjeron siempre fueron o seres humanos o instituciones creadas por los seres humanos. En este caso, quien produce la debacle económica, sanitaria primeramente, pero económica en este caso, que es lo que estamos hablando, es algo que está fuera del control humano, que es un virus. Y efectivamente no se sabe cómo se modifica, porque hoy están diciendo, abrimos la economía, pero tememos de un rebrote. Y si esto sucede, efectivamente se vuelve para atrás un montón de tiempo. Claro. Es todo un debate que el propio ser humano se está teniendo que dar, y como dije en un artículo que escribí, el siglo XXI acaba de comenzar. Es este el hecho que produce el nacimiento del siglo XXI, la generación de un virus que ha puesto a la sociedad de un modo diferente y a la economía en el mismo sentido. Estamos dialogando con Jorge Sola, del Sindicato del Seguro, y también secretario de prensa de la CGT. Pensaba nuevamente en el titular del Grupo Galeno, Julio Fraomeni. Es cierto que tiene 920 millones de dólares blanqueados, legal, porque sabemos que en grandes fortunas puede haber también un tramo que no esté blanqueado. ¿Es así, Jorge? Mira, no desconozco si es así. La verdad, yo nunca me pongo a investigar la fortuna de los patrones. Digo, pero me imagino si es el titular del Grupo Galeno, quizás estaría en este impuesto que se va a discutir en el Congreso y que ha tenido una avanzada mediática feroz, ¿no? Un debate que se está dando en todo el mundo, que las grandes fortunas se paguen impuestos, pero pareciera que acá discutir eso es, no sé, plantear el comunismo. Bueno, es un poco en base a esto que antes hablábamos y que tenía que ver con los nuevos parámetros de distribución de riqueza, digamos. Siempre se ha creído que, o por lo menos el discurso que se ha planteado de las ideologías que comulgan con lo neoliberal, es que cada uno es factor de creación de su propio bienestar. ¿Esto qué quiere decir? Que mis talentos son los únicos que me van a llevar a tener mayor o mejor vida, mayor o mejor riqueza. Y la verdad que eso solo no basta, porque creer que el que tiene talento y aparte tiene riqueza, digamos, tiene las mismas condiciones que el que tiene talento y está en la pobreza, efectivamente no sucede de ese modo, porque el pobre le va a costar, si llega, inmensamente mucho más. Y aquel que está rico y con el mismo talento tendrá muchas más opciones para llegar a una vida mejor. Entonces, lo que siempre discutimos desde, por lo menos desde el discurso solidario y gremial que hacemos nosotros, es si todos tenemos los mismos talentos, pongámoslo a aquel que en condiciones está, por lo menos en una situación para que pueda generarle a la sociedad todo lo que pueda hacer con él, acceder a esa riqueza. Y para eso hay que distribuirlo mejor, y no se trata solamente de lo que hace cada uno, sino de lo que el Estado puede intervenir en ese sentido para decirle, bueno, mira, tu universidad, vos que sos pobre, va a ser gratuita. Y al que tiene más rico, no funciona que dé más trabajo solamente, sino que la distribución tiene que ser del modo fiscal. Y esto implica que tengan que pagar un tributo. ¿Para que vaya a las arcas del Estado solamente? No. Para que vaya a las arcas del Estado y sea distribuido para aquellos que menos tienen. Así funciona, por lo menos, digamos, y esto no significa ser un pensamiento de izquierda, sino una teoría distributiva de economía. Y se ha discutido en la cuna del neoliberalismo, como claro, es Inglaterra, digamos. Lo está planteando hoy el Financial Times, ¿no? Como un ejemplo de órgano de difusión del neoliberalismo. Jorge, dos consultas más. Una es la CGT. ¿Qué pasa con la renovación de autoridades? Está planteado para agosto. ¿Tienen algo pensado? Uno podría decir que falta mucho, pero en realidad son un par de meses. Bueno, todo lo que teníamos pensado, inclusive en nuestras vidas privadas, ha quedado totalmente desfasado de esta situación. Así que lo de agosto, creo, no lo hemos tratado todavía, creo que va a quedar para más adelante. Ayer acaba de salir una resolución que en aquella del propio Ministerio de Trabajo, que todos los mandatos que hayan vencido después del 19 de marzo, a partir del 30 de septiembre tienen 180 días más de prórroga. Entiendo que ahí es para todos los gremios y todos los consejos internos y delegados. Habla sobre las confederaciones y creo que nosotros estamos en esa situación. Bien. Hoy estamos más abocados a resolver las cuestiones en cada uno de los gremios. Hay industrias absolutamente golpeadas. Hablamos de la del seguro, no es la más golpeada. No. La más golpeada son las industrias de mano de obra intensiva, la metalmecánica, el calzado, el vestido. Uh-huh. Bueno, todas esas hoy están abocadas a tratar de resistir y salir de la pandemia con la mayor cantidad de empleos posible. Así bien, que creo que eso va a quedar un poco más para más adelante. Y la última, Vilma Ibarra, como secretaria de Legal y Técnica, ayer tuiteó después de la foto en Olivos, donde eran todos hombres, faltan mujeres. Se lo dijo tanto a las entidades empresarias como a los sindicatos. ¿Qué opinas? Coincido. Es algo que ayer justamente con una compañera de mi gremio, que es secretaria de prensa, nos intercambiamos un par de mensajes respecto de esto y coincido en que es necesario una mayor participación, no participación, la participación la tienen. Lo que tenemos que hacer es que haya una mayor inclusión dentro de las mesas de decisiones y de representaciones. Mira, en nuestro gremio, básicamente, para darte un ejemplo, en nuestro gremio el 50%, 51% de los afiliados son trabajadoras. Es un gremio donde la mujer tiene mucha participación. Y en toda nuestra estructura gremial, en todo el país, el 51% de nuestros representantes gremiales son mujeres también. Y si me lo decís, ¿decidieron hacerlo así? No, la verdad que la ley nos exige solamente el 30%. La verdad que se dio porque se han dado los lugares para que las mujeres participen, se muestren y ocupen los cargos que tengan que ser. Creo que esa es una deuda muy importante del movimiento obrero, y sobre todo en la representación de la CGT. Lo hemos hablado y estoy convencido que en la próxima conducción la representación va a ser mayor, ¿no? Jorge Sola, te mandamos un abrazo, te agradecemos la charla con Radio Gráfica. Que tengan un buen día y muchas gracias por el tiempo. Por favor, ahí pasaba Jorge Sola, secretario gremial del Sindicato del Seguro y secretario de prensa de la CGT. Además, abogado y diplomado en Ciencias Políticas y de Sociología en Flaxo. 9:40, una breve pausa, la música y vamos con la economía. Inicio de espacio publicitario. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. ¿Sabías que llegaron las compras comunitarias? Almacop es un almacén online que tiene más de 600 productos de pequeños productores, empresas recuperadas, cooperativas y empresas PYME. Para consumir apoyando el trabajo nacional a un precio justo para todos. Es fácil. Entrás en www.almacop.com.ar, elegís los productos que más te gusten y retirás tus pedidos los sábados cada 15 días por el local que elijas. Sumate vos también a esta red de consumo solidario. Ahora tenés Radio Gráfica en tu celular. Metete en la tienda de Google Play y descarga la aplicación de Radio Gráfica para Android. F89.3. Radio Gráfica, comunicación popular en movimiento. Ahora. Más que nunca. Subite al aire con Radio Gráfica. Vamos directo a lo que te interesa. FM89.3, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. 9:41, estamos en punto de partida. Como ven, nos damos el tiempo para dialogar y dar cuenta que pueden haber diferencias, pueden haber discusiones en el seno del pueblo argentino, pero sus instituciones tienen gente que piensa que puede decir muchas cosas. Lo cierto es que tienen que tener también medios para poder decirlas, ¿no? Creo que dejó algunos titulares Jorge Sola como para poder, algunos títulos, para poder pensar hacia adelante con un debate interno en la CGT que va a ser bravo. Pero el coronavirus y la pandemia, yo creo que ya para el 2021 dejaron ciertos momentos claves, por ejemplo, para que la conducción sea de consenso, tenga más representatividad sobre todas las corrientes internas de la central obrera. Hemos opinado aquí, en punto de partida, en Radio Gráfica, que el acuerdo de reducción de salarios no es bueno. Y creo que el accionar de Galeno tiene que ver con eso. Cuando es como una pelea esto, ¿no? Y la crisis, ¿quién la tiene que pagar? La verdad que da bronca estos empresarios, como Julio Fraomeni. Claro que el Grupo Galeno tiene 11.000 laburantes. Entonces, se entiende la mesura de algunos sindicalistas, pero también hay que decir que desde el Estado, con los gremios, hay que poner un poco de coto a todo esto, ¿no? Un poquito de marco, tanto a las aseguradoras como ni que hablar a los bancos. Y queda abierta, obviamente, la opinión de ustedes que están del otro lado. Manu Rivas, todo suyo. Mira, antes que nada, mandarle un saludo gigante a Jorge, que se comunica al 11 50 12 35 89 y nos dice: buen día, compañeros. Pregunta, ¿dónde están los puchos? Ya basta, por favor, estoy caminando por las paredes. Sí. Parece que están faltando cigarrillos. Faltan, y caro, ¿eh? Es muy caro, aumentaron el precio y encima cuando vas, recién lo comentaba Mario Sadras en redes sociales, dice: fui a comprar cigarrillo. Me quisieron vender Marlboro de uva. Lo lamento, Marito. Yo también soy fumador y bueno, cuestiones del aislamiento, ¿no? Me parece, tiene que ver con que no se está produciendo lo mismo. Algo así escuché en la industria tabacalera. A ver, acá se soluciona. Pablo Gerardo Olano dice, pregunto, si a las sesiones en la Cámara Alta le hacen mixtas, ¿quién me asegura que no venga una cautelar para solo aceptar el voto presencial? Me parece que no, Pablo. Esto ya Cristina lo trabajó, por eso le pidió a la Corte opinión, así que me parece que el tema de la constitucionalidad de esta votación que se va a dar en el Congreso está resuelta. Pero, ¿quién